¡Sois unos criminales! ¡Usáis armas de fuego! ¡Así cualquiera! ¡Nosotros tan solo tenemos piedras! Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Una semana más, encantado de saludaros en esta nueva edición del Expreso de Medianoche aquí en la 108.0, como no, en Apocalipsis Radio Libre. Bueno, parece que fue ayer el último programa, pero ya han pasado 7 días y volvemos a estar aquí nuevamente con más ganas de poner música, de poner a la noche del jueves unas notas psicodélicas, porque ya sabéis, hace unas semanas nos quedamos ahí clavados en la psicodelia y bueno, vamos a estar unos programillas, no sé realmente hasta cuándo, hasta que se acaben los grupos buenos y las canciones buenas, escuchando este tipo de música, rock psicodélico. Y como en los últimos programas hemos estado escuchando bandas más antiguas de la década de los 60 y 70 sobre todo, pues vamos a empezar con una banda más reciente, mucho más reciente. Vamos a poner un tema suyo del 2005, ellos son los Liquid Sound Company. Vienen desde Dallas, Texas, haciendo un ácido rock psicodélico, podríamos decir, y están compuestos por John Pérez, Robert Love, Solitude Aeternus, sí, como lo oís, y Chris Curillo. Pues hacen esta música psicodélica tan guapa que vamos a escuchar ahora mismo. Esto se titula A Splash of Color. Aquí comienza el Expreso de Medianoche en la 108.0. Entre viejos discos, esta semana intentaré ahondar un poco más en esas décadas, en los 60 y los 70. Ya sabemos que fueron unos tiempos excepcionalmente prolíficos para la producción de este tipo de música, pero vemos que en la actualidad hay bandas que saben crear ese sonido lisérgico que tanto nos gusta a los amantes de la música psicodélica. Con los Liquid Sound Company comenzaba el expreso de medianoche de esta semana. Ahora vamos a volver a bajar unas décadas y vamos a volver a establecernos en esa fecha mágica para la música psicodélica, que sería sobre todo los finales de los 60 y los primeros años de los 70. Y buscando entre grupos realmente raros y estrambóticos, me he encontrado a los Mariani, con el bueno de Eric Johnson, un muy buen guitarrista al frente del grupo. Es decir, que Mariani se fundó en el año 68 y su primera publicación fue algo realmente extraño. Nada más que se difundieron 100 grabaciones que repartieron la gente que ellos habían elegido. Bueno, después el disco ya trascendió y ha pasado a la historia, y por eso lo podemos poner hoy esta noche, porque hubo más de 100 copias. Así que vamos a escuchar ya a Mariani haciendo sonidos lisérgicos, rock psicodélico, en este First Song, que habría su disco del año 1968, Perpetuum Mobile. Ahí está Mariani. Progress roll like thunder. girls are left behind, buried in the hills of time. A thousand winds away from home, just 9 yards past the last Estaban los Mariani con ese First Song de su disco del año 68, como hemos dicho, Perpetuum Mobile, un grupo muy a tener en cuenta si queremos profundizar en estos sonidos lisérgicos de finales de la década de los 60. Mariani únicamente duraron ese disco, si se puede llamar disco, ya que no fue lanzado oficialmente al mercado, sino distribuido entre un elenco selecto de amigos de la banda. Pero bueno, Eric Johnson salió de esa clandestinidad musical, por así llamarlo, y luego en el año 74 unió una banda muy conocida también dentro de este mundillo, los Electromagnetets. Pero eso ya les pondremos otro día. De momento vamos a recordar, a rendir tributo a Mariani con este segundo tema titulado Searching for a New Dimension, buscando una nueva dimensión, que se parecía ser el objetivo último de los discos de estos artistas: investigar dentro del fondo de la psique humana, del alma, para sacar su música. Hablamos, como no, de sonidos lisérgicos, por eso estamos aquí en el Expreso de Medianoche, en Apocalipsis Radio Libre. Shovels on the road, I'm digging up the last milestone. a child. Now it stands not yet full grown, longing in the last milestone. Vision thrusting down the halls, cracked and falling were its walls. The light so dim it never shone. Dije que le recibiría porque he oído que es usted un hombre serio al que hay que respetar. Pero debo contestar que no. Y le daré mis razones. Es cierto, tengo amigos en la política. Pero dejarían de serlo si oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. Para ellos el juego es un vicio inocente y las drogas un negocio sucio. Don Corleone. Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es peligroso. Ahí estaba el rock psicodélico de Mariani. Pero vamos a salirnos ahora, por una vez, de la frontera de los Estados Unidos para conocer otros sonidos lisérgicos provenientes de otras zonas del continente y también del planeta Tierra. En este caso hay que coger un barco e ir directamente hasta Jamaica, donde nos encontramos con Joy Chambers y los Hippie Boys, que en el año 69 mezclaban el reggae y la incipiente música psicodélica que estaba sonando donde los usacos, para hacer su propia versión jamaicana de este género. Es con un carácter muy muy marcado de la música reggae y ska. Esto se titula Psychedelic Reggae, y ya decimos, son Joy Chambers y sus Hippie Boys jamaicanos en el año 1969. Thank you. Joy Chambers y sus Hippie Boys, mezclando el reggae y la psicodelia ya en el año 69. Llegamos al ecuador de este expreso de medianoche de esta semana. Como no, os habla el jinete nocturno. Hemos llegado al ecuador, pero hay que seguir. Todavía nos queda más de media hora de programa porque el de esta noche se presume largo. Así que, como no tenemos prisa, vamos a escuchar otro tema de Joy Chambers y los Hippie Boys. Hay que decir que parece ser que realmente Joy Chambers fue el primero que se planteó eso de mezclar el reggae con la música psicodélica. Además, a su LP se tituló Psychedelic Reggae, un nombre bastante claro de lo que ofrecía este disco con temas como este Confidential. Ya vemos que la música psicodélica no solamente era el rock, también hubo gente que intentó meter el reggae, intentar sacar algo, ¿por qué no? Hay que aplaudir a la gente que lo intenta, los que no lo intentan, pues ahí se quedan, en nada. Informaremos a Pilatos de que está en nuestro poder y plantearemos nuestras reivindicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Le daremos 2 días para desmantelar todo el aparato del Estado imperialista romano. Y si se niega, le ejecutaremos inmediatamente. ¿Cortándole la cabeza? La cortaremos en pedazos y se los iremos mandando de hora en hora. Con nosotros no se juega. Y por supuesto le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje. Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Stan, no desarrolles más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y el vino? ¡Oh, claro, el vino, por supuesto! Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? ¡Que te folle un pez! Y continuamos en este expreso de medianoche de esta semana. Y ahora vamos a escuchar a un grupo que nació en el Bronx allá por el año 64... aunque posteriormente en el año 67 se trasladaron a la costa oeste, que era donde estaba todo el meollo de la música psicodélica, donde estaban naciendo los sonidos lisérgicos puros. Prueba de aquellos años es este tema titulado Tobacco Road, que da un poco imagen de lo que son los Blues Magoos, un grupo que hace del blues y de la psicodelia su marca de identidad. Ahí está Tobacco Road, los Blues Magoos. back a road. Ahí estaban los Blues Magoos sonando en el Expreso de Medianoche en la 108.00. ¿Han pasado 5 años? ¿6? Parece toda una vida. El punto culminante que nunca vuelve. San Francisco, a mediados de los 60, era un lugar del que valía la pena formar parte. Pero ninguna explicación, ni juego de palabras, música o recuerdos alteran esa sensación de saber que estabas vivo en ese rincón del tiempo y del mundo. Aquello significaba locura en cualquier dirección y a todas horas. Allí todo era posible. Era una fantástica sensación de que todo lo que hacíamos estaba bien, de que ganábamos. Y ese era el asidero. Esa inevitable sensación de victoria sobre las fuerzas del mal. No en un aspecto militar. No lo necesitábamos. Nuestra energía prevalecería. Teníamos el ímpetu. Cabalgábamos sobre la cresta de una alta y hermosa ola. Así que ahora, 5 años después, podía subir a una colina de Las Vegas, mirar al oeste y con los ojos adecuados podía ver la marca más alta del agua, aquel sitio donde la ola rompía por fin y volvía atrás. Después de escuchar ese característico blues psicodélico de los Blues Magoos, vamos a movernos a la costa oeste. Lo mismo que hicieron ellos en el año 67, pues vamos a llegar a ese año. Nos encontramos allí con el Captain Beefheart y su mágica banda, que aunque no han pasado como uno de los grandes de la música psicodélica a la historia de esta, bueno, también hay que reconocerles su aportación. Que decir que fueron capaces de transformar temas clásicos como este Doo Wah Diddy de Bo Diddley, reconvertirles en nuevos clásicos de la música psicodélica, adaptarles a aquellos tiempos, a finales de los 60, esto es del año 68, Doo Wah Diddy, Captain Beefheart and His Magic Band. wrong, did it, did it wrong. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Y hacemos un pequeño paréntesis en el Expreso de Medianoche esta semana para comentar un poco cómo está la parrilla de esta emisora de Apocalipsis Radio Libre. A las 7 de la tarde de hoy habéis podido escuchar un nuevo programa, la segunda edición, El Gallinero con el Forastero. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me ha dejado muy bien. Ha sido un programa muy completo y la verdad es que está cogiendo mucha soltura, compañero. Pero bueno, no todo termina hoy. Mañana a las 5:30 de la tarde llegará Johnny Jean en el Moco Ilustrado. Un poco más tarde, un programa que es prácticamente una insignia para esta emisora. Un programa que intenta innovar, intenta buscar nuevas maneras de hacer un programa de radio. Intenta transmitir una energía positiva a los oyentes, y creo que realmente lo está consiguiendo el amigo, el compañero Dr. Dotem. El sábado ya sabéis que hacemos un parón, un descanso, y el domingo volvemos nuevamente a los programas en directo a las 4 de la tarde, el mejor Stoner Rock aquí de la mano de Tony Janeiro, y a las 6 de la tarde las mejores bandas sonoras, como no, con Sir Fernandao. Pero eso es lo que llegará en el futuro. De momento vamos a continuar aquí en el Expreso, porque todavía nos quedan unas cuantas canciones que escuchar. Y hemos escuchado a los Captain Beefheart y su banda mágica, His Magic Band. Y decir que es una banda que sí que reconoció, sí que obtuvo un reconocimiento bastante cálido por parte del público, y se hicieron famosos, sobre todo en la zona del área de la bahía de San Francisco, donde tenían muchos seguidores. Y escuchamos ahora otro grupo de rock psicodélico. Ellos son los Magic Sheep, y esto se titula Planta Verde, Green Plant. Os podéis imaginar por dónde van los tiros. continuando el repaso por la actualidad de la parrilla de Apocalipsis Radio, decir que el lunes a las 4 de la tarde en la sobremesa, un programa que es nuestro decano, el Jarochito, con el inimitable José Manuel, un tipo realmente ameno y gracioso. El martes más trae aquí en la 108, porque a las 7 de la tarde se sube Dale Denton al desván, a lo más alto de nuestros estudios, para poner desde ahí los vinilos que ha traído de su nuevo viaje a la profundidad de las tierras británicas. Cerrando la parrilla el miércoles, también a la hora de comer en la sobremesa, más bien dicho, nos encontramos con el belga y su agua de los floreros. Un programa que realmente no os podéis perder. Todo una experimentación aquí con los técnicos del equipo del belga, que suelen crear un ambiente envolvente dentro de ese programa que absorbe a todos nuestros oyentes. De verdad os digo que todos esos programas yo les escucho porque me gustan. Creo que son, aportan bastante a la gente que ama la música, disfruta de este arte, y por lo tanto que les recomiendo desde aquí que los escuchen, ya que digo, son programas que están hechos con todo el cariño aquí en la 108 para vosotros. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro aquí en el Expreso con más sonidos lisérgicos. Os recuerdo que estamos emitiendo desde el mar de Barents, desde un submarino, y que yo soy el jinete nocturno. De momento os dejo con Sorcery y este Sinister Soldiers del año 1970, en el que se encontraba este temazo titulado Airbomb. 8 minutos de música con estos Sorcery. Que ponemos los Sorcery porque estos fueron los primeros que intentaron mezclar la música psicodélica, los sonidos lisérgicos, con otra música que estaban haciendo en aquellos tiempos, que era el heavy metal. Ya en el año 70 sacaron este LP que se titulaba Sinister Soldiers. La verdad es que para la gente que le gustaba la psicodelia y también el heavy metal, fue una auténtica sorpresa en aquel año. We'll be right back. Mezclando nuevos sonidos, estamos aquí en el Expreso de Medianoche, mezclando la música psicodélica con el heavy metal. Sorcery. Volvió a ser la misma. Después de aquella época, las grandes empresas se hicieron con todo. Hoy parece Disneylandia. Mientras los niños juegan a los piratas, papá y mamá pierden al póker los ahorros y el dinero de la universidad del hijo mayor. En los viejos tiempos, los croupiers sabían tu nombre, lo que bebías y cómo jugabas. Hoy es como facturar en un aeropuerto. Si pides algo en el hotel, con suerte, te lo llevan al día siguiente. Es otro mundo. Ahora llega un pez gordo con 4 billones y en el hotel le recibe un niñato universitario y le pide el número de la seguridad social. Desplazado el sindicato de camioneros, las grandes empresas desmantelaron los viejos casinos. ¿Y de dónde salió el dinero para las pirámides? De los bonos basura. Y encaramos ya la recta final del Expreso de Medianoche de esta semana, dedicado una vez más a la música psicodélica, aunque esta vez nos hemos fijado en grupos menos comerciales, menos conocidos actualmente, pero que ahí dejaron su música y podemos seguir investigando y encontrando siempre nuevos grupos y nuevos sonidos lisérgicos buceando en la historia de la música. Antes, cuando estaba aquí seleccionando la música que pondría en el programa de hoy, estaba con mi compañero Tony Llaniro y me decía: joder, es que en los 70 se hacía un rock cojonudo, el mejor rock. Ya lo creo, por eso estamos tanto tiempo en estos años, siempre acabamos hablando de los mismos años, 68, 69, el 71. Parece que se concentró en aquellos años una grandísima producción musical. Había unas inquietudes artísticas por parte de la población que hoy en día igual no son las mismas. En aquella época se creía que se podían cambiar las cosas y que el mundo se podía organizar de una manera diferente, de una manera más justa. Por eso La música psicodélica siempre estuvo relacionada en aquellos años a la incipiente contracultura que reinaba. La música psicodélica no se quedó únicamente en Estados Unidos, como hemos visto en el programa de hoy, escuchando a grupos brasileños, jamaicanos, y para finalizar vamos a cruzar el Atlántico y vamos a llegar hasta Francia para encontrarnos con un grupo que también hacía psicodelia, un poco más oscura quizás que la americana. Ellos eran los Pulsar y escucharemos para terminar el programa de hoy un tema titulado Flight, vuelo. Espero que os guste, ya lo sabéis. El jueves que viene a las 10 de la noche tenéis una nueva cita aquí, en el Expreso de Medianoche, en la 108.0, con el jinete nocturno. ¡Hasta la semana que viene! lealtad del pueblo. Tienen la fuerza. Podrán avasallarlo. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. En este momento definitivo, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio a todos. Me dijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dijo al hombre, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenían la obligación de proteger. Seguramente Radio Magallanes será callada, y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir.